Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Compañeras y queridos compañeros, a veces parece que no pasa nada y de repente se precipitan eventos que se fueron sembrando, que se fueron preparando, que fueron encontrando caminos subterráneos. Fíjense, ayer nomás, ayer, en la Fonoplatea, presentamos la fórmula, nuestra fórmula, la fórmula de la izquierda, con Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Fue precioso, ahí estuvo presente La Diaria y algún otro medio que no recuerdo, pero como siempre fue una fiesta nuestra. De todos modos, la capacidad de nuestros compañeros de prensa y propaganda hacen que tenazmente, pacientemente, llegue el comunicado con videos, con imágenes, a todos los medios que no les interesó ir o a los periodistas no lo dejaron ir. Fue igual un evento hermoso porque reafirma la potencialidad que tenemos, el reencuentro con compañeros que vinieron del interior y del exterior a ver esa conferencia de prensa, que en realidad fue un evento nuestro, ¿no? A las 11 de la mañana, horario muy complicado, pero ahí había muchísimos compañeros apoyando la conferencia de prensa. Pero hoy, en la segunda parte del programa de Canal 12, Esta Boca es Mía, apareció nuestra fórmula, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Me avisaron, ya no sé quién, yo hice una cadena para avisar a otros compañeros. Si ustedes no vieron Esta Boca es Mía, traten de verlo en diferido. Porque realmente, qué orgullo, compañeros, qué orgullo la fórmula que tenemos. Cómo se complementan, cómo no entran en los corrales de ramas de las preguntas capciosas que le hacen y cómo eligen el terreno para exponer nuestro programa sin eludir ningún tema, pero sin caer en cosas chiquitas, sino dando los lineamientos generales, optimizando el tiempo que tienen. Claro, ambos son de mucha experiencia a pesar de su juventud, pero tanto Gonzalo como Andrea, como dice la gente, se pasaron. Realmente fue una alegría verlos, una alegría para el alma y una enorme esperanza de la potencialidad de esta fórmula que tenemos y de todos los compañeros de los distintos sectores que están atrás. Desde luego, mañana jueves a las 17 horas nos volvemos a encontrar en el local de Unidad Popular, Vázquez 1463, estando retomando Memoria y Brújula, los encuentros de Memoria y Brújula. Es decir, se hace el análisis del programa que hice el miércoles inmediatamente anterior, se hacen propuestas para el programa del miércoles siguiente, se discute, se analiza. A mí me hace muchísimo bien esos encuentros. A veces hemos ido 17, fue la vez que fuimos más. A veces hemos ido 4, fue la vez que fuimos menos. Pero siempre ese contacto de las 5 de la tarde de los jueves es extraordinariamente valioso y apoya a este programa de Memoria y Brújula. Eterno agradecimiento a todos los compañeros que participan. De todos modos, estamos en febrero del año 2020, ¿cómo pasa el tiempo? En febrero ya del 2024. Y siempre cuando estamos metidos, ahora sí que estamos metidos en una hermosa batalla en múltiples frentes, ahora sí que estamos metidos, conviene tener una visión general del mundo, de los desafíos que tienen los pueblos del mundo, de qué papel juega para los pueblos del mundo nuestra Unidad Popular Frente de Trabajadores y dentro del esfuerzo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, cuál es la dirección del esfuerzo principal, que sin duda la dirección del esfuerzo principal, lo que nos aúna en este momento son las firmas, es decir, es la gran batalla en lo inmediato, pero estos ejes van cambiando, ¿no? En mayo va a ser otro el eje, pero hoy la dirección del esfuerzo principal, y es muy importante tener en cuenta cuál es el esfuerzo principal, son las firmas. En ese sentido, nosotros tenemos que recordar que el siglo XXI se rige, desgraciadamente, a nivel mundial todavía por el capitalismo, y que el capitalismo tiene como base de la explotación el fenómeno de la plusvalía, Es decir, desde que se inventó el capitalismo, la persona que pone el capital, que pone los medios de producción, paga un salario que es menor que la riqueza que genera el trabajador en su horario de trabajo. Repito, el concepto de plusvalía es que hay más valor en lo que el sudor obrero pone, le agrega valor a la mercancía, de lo que se le paga por salario. Por eso el sistema capitalista es un sistema de opresión. Y hasta el siglo XIX, este sistema de la plusvalía, base del capitalismo, se daba sobre todo en Europa, en Estados Unidos más incipientemente, pero sobre todo después de la abolición de la esclavitud en la Guerra de Secesión, en algunos países, en algunos ámbitos desarrollados de nuestra América también, se daba la plusvalía, pero las materias primas se obtenían generalmente, todavía en el siglo XIX, las materias primas se obtenían por la trata negrera, en lejanas minas, en lejanas plantaciones. Ya en el siglo XX no. En el siglo XX los monopolios metieron sus sucursales en los países más lejanos, en los países más empobrecidos por ellos mismos, por su saqueo. Y entonces la plusvalía fue obtenida no solo de los trabajadores de Occidente, sino que a través de las sucursales, de los monopolios, la plusvalía se volvió un fenómeno mundial de opresión de la clase obrera. El capital se volvió imperio del capital. El capital se volvió imperialismo mundial. Eso pasó en el siglo XX. La plusvalía, el flujo de plusvalía llegó ahora de todo el planeta prácticamente. Y en el siglo XXI, y esa es una característica interesante, la inteligencia artificial, la robotización, aumentó la cuota de plusvalía, es decir, el porcentaje de plusvalía que el empleador, el monopolio, obtiene de cada trabajador. Por la robótica, por la inteligencia artificial, lo que produce el obrero, que se le restituye en salario, en su horario de trabajo, es muchísimo menor en tiempo que todo el valor que agrega. O sea que en el siglo XXI, gracias a la inteligencia artificial, a la robótica, menos obreros producen mucha más riqueza porque aumenta el porcentaje de plusvalía una vez que se le paga el salario, una vez descontado el salario, ¿no? La plusvalía es mucho mayor. Este es un fenómeno que genera además menos obreros, más ganancia, genera además mayor desempleo, mucho más gente en la calle, lo vemos en nuestro país, y eso que nuestro país es apenas un espejo deformado del capitalismo mundial. Siglo XXI, ampliación de la cuota de plusvalía, aumenta la opresión, pero por favor, además, la destrucción del medio ambiente, el saqueo ambiental, siglo XXI, las oleadas interminables de refugiados desde un continente a otro en medio de la angustia, las amenazas de una guerra nuclear que sigue vigente y el desencadenamiento de guerras que son el presente. Y en este marco del siglo XXI, el factor positivo, digamos, el más importante, es que se agudiza la lucha de clases. Nunca hubo tantas huelgas en el mundo, nunca hubo tantas movilizaciones sociales en el mundo y nunca hubo tanto enfrentamiento directo de los pueblos como lo que desencadena, por ejemplo, bueno, no solo la África subsahariana, donde se dan fenómenos de emancipación muy fuertes, sino que, por ejemplo, a través de Palestina, el heroico pueblo palestino está luchando con todos los medios contra la opresión sionista y de la OTAN, pero además la solidaridad de los pueblos se extiende y hay enfrentamientos de Ansarullah en Yemen y del Hezbollah, del glorioso Hezbollah en el sur del Líbano, de la yihad islámica en la propia Palestina. Es decir, el eje de la resistencia se amplía enormemente y se muestra que la lucha de clases puede ir desde las huelgas hasta el enfrentamiento armado, cuando un pueblo lucha por su liberación. O sea que la agudización de la lucha de clases, más allá del dolor, es el elemento alentador que nos dice que todavía podemos salvar el planeta. Los pueblos luchan, los pueblos se organizan, cada vez hay más conciencia, más movilizaciones por Palestina en el mundo, más aislados los elementos guerreristas. El propio Estados Unidos tiene miedo, y lo vemos en las giras de Blinken, de lo que es el extremismo que ellos mismos desataron, el monstruo que ellos mismos desataron. Y en los lugares donde avanza el neofascismo, como en Argentina, en este caso el neoliberalismo a ultranza de Milei, bueno, Milei recién ahora se está dando cuenta la fiera que despertó. Pobre Milei, no va a durar mucho. Entonces, la lucha de clases es el elemento alentador que caracteriza el siglo XXI. Y yo repito, lo hemos dicho otras veces, que la contradicción fundamental en el siglo XXI es entre pueblos en lucha y capitalismo-imperialismo. Entre los pueblos en lucha tenemos que sumar también estados de distinto signo que con diversidad enorme de ideologías y de religiones, estados que se ponen de parte de los pueblos y son soberanos y no se rinden. Por un lado, entonces, pueblos en lucha y estados soberanos. Por otro lado, el capitalismo imperialista. Esa es la contradicción fundamental de nuestro siglo y es una contradicción definitiva. Si nosotros en lo que resta del siglo no logramos enterrar el capitalismo nos entierra a todos. Y si esa es la contradicción fundamental del siglo XXI, el problema cardinal es la construcción de las herramientas políticas, para enfrentar al capital. Porque movimientos sociales en el mundo, es maravilloso todo lo que hay, pero organizaciones políticas que hayan superado el oportunismo, todo ese reformismo de los progresistas cobardes, es decir, cuando se logra realmente forjar las herramientas para el cambio político, entonces la situación es otra. El problema cardinal del siglo XXI es la construcción de las herramientas políticas. Eso es un poco lo que está intentando hacer la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. De todos modos, en este siglo XXI, con esta contradicción fundamental, con este problema cardinal de la construcción de las vanguardias políticas, con todos los horrores que están pasando y todas las luchas esperanzadoras que estamos viendo y de las que estamos participando, porque juntar firmas es una trinchera de la causa de los pueblos, de todos estos hay una cosa que sigue vigente desde el siglo XX, más vigente que nunca, que es la formación de los Frentes de Liberación Nacional, la lucha por la liberación nacional. En tanto, la mayor parte de los países empobrecidos, semicolonias, tienen un capitalismo dependiente, o sea, la plusvalía se va para afuera, ni siquiera se queda adentro, quedan gotitas, pero en realidad la gran riqueza ni siquiera la disfrutan los capitalistas nacionales, sino que la disfrutan las transnacionales extranjeras. Eso es el capitalismo dependiente. Alguna vez fuimos un poquito más soberanos, pero hoy somos plenamente capitalismo dependiente. La plusvalía se va para afuera. Un tema que sigue vigente y urgente es la constitución de los Frentes de Liberación Nacional, de los movimientos de emancipación política, de conseguir la soberanía, económica financiera, de conseguir la soberanía alimentaria a través de la reforma agraria, de construir una sociedad socialmente solidaria y ambientalmente sustentable, porque el tema del medio ambiente pasa a ser también un tema de la revolución, del cambio social profundo. Y por lo tanto, el programa del Frente de Liberación, tanto acá como en Haití, como en cualquier país oprimido de África, tiene elementos de programa absolutamente idénticos. Pero sin embargo, en estos Frentes de Liberación, o sea, todo el antiimperialismo en primer lugar, pero en todos estos Frentes de Liberación Nacional, lo que constatamos en el siglo XXI es una diferencia de ideologías que no era previsible, no era tan previsible cuando la Tercera Internacional, allá por los años 30, empezó a pensar en los Frentes de Liberación Nacional porque detectó el problema del capitalismo dependiente. Los Frentes de Liberación Nacional en el planeta son mucho más diversos en su ideología, comunes en su programa antiimperialista, pero mucho más diversos en su ideología. Ese es un elemento nuevo que tenemos que asumir. Desde luego sigue vigente toda la teoría marxista-leninista que inspiró e inspirará a muchos movimientos de liberación nacional. Pero también hay todo un fuerte movimiento indigenista que en tanto asuma tareas de liberación nacional, desde la óptica milenaria de los pueblos originarios, repito, en tanto entienda las tareas de liberación nacional y la necesidad de pelear en el plano político, los pueblos originarios también están aportando ideas, propuestas comunitarias, soberanía alimentaria, fundamental en los frentes de liberación nacional. Ni que hablar de los afroamericanos, con su identidad, con su conducta en nuestro continente. Y ni que hablar, y este es un aporte importantísimo dentro de los frentes de liberación nacional contemporáneos en lucha contra el imperialismo, ni que hablar de la religiosidad popular. A veces un poco subestimada por muchos de nosotros, la religiosidad popular, contraria a la religión del poder, que es opio, adormecimiento del pueblo y atemorización del pueblo, eso es la religión oficial y todas las sectas que sirven al poder. Frente a eso, las creencias religiosas populares han constituido y constituyen, y posiblemente por mucho tiempo constituirán, un factor dinámico extraordinario en la lucha de los movimientos de liberación nacional. En nuestro continente, por ejemplo, que es predominantemente cristiano, ¿quién puede dudar el papel de los curas guerrilleros, de los curas tercermundistas, de los curas villeros, de los curas que desarrollaron la teología de la liberación, por ejemplo? Y en los países árabes de predominio islámico, tanto chií como suní, ¿quién puede dudar de que hay una lectura coránica, de que hay una lectura del Islam que da fuerza a los pueblos para resistir, para preservar su identidad, para enfrentar al invasor y para morir con la fe en los labios y con la conciencia en el corazón? Entonces, cuando hablamos de los frentes de liberación nacional, claro, uno recuerda el Frente de Liberación Nacional de Vietnam, el Vietcong, muy inspirado por el marxismo-leninismo. Ojo, ya en aquella época había un Frente de Liberación Nacional, estoy hablando de los años 70 del siglo XX, ya había frentes de liberación nacional como el de Kampuchea, que lo dirigía un príncipe, porque en ese momento pasaba a expresar los intereses de toda la nación, circunstancialmente. Pero hoy la diversidad en los frentes de liberación nacional es muy importante, la diversidad ideológica. El programa no cambia, porque si nosotros tomamos las ciencias sociales, no queremos inventar ni confundir deseos con realidades, ni adelantarnos a lo que se puede, ni renunciar a lo que sí se puede, pero que hace falta valentía para enfrentar y encarar. Es en este marco de lo que es el siglo XXI, de lo que son los frentes de liberación nacional. Claro, no es para un problema para Alemania. Alemania tiene que pelear, el pueblo alemán pelea por el socialismo directamente, porque su capital es propio, es entre comillas nacional. No es un tema para Francia, es un tema para los países que tienen capitalismo dependiente. En los países de capitalismo dependiente, los frentes de liberación nacional son un elemento fundamental para la primera etapa de la emancipación, en camino irrenunciable al socialismo y algunos llamamos el comunismo final, ¿no? Pero de todos modos hoy no estamos discutiendo socialismo y comunismo, estamos discutiendo cómo emanciparnos de los opresores, romper las coyundas. Hoy la fórmula nuestra en el programa, dicho sea de paso, en el programa Esta Boca es Mía, desmenuzó el tema de la deuda externa con brillantez frente al fatalismo del pensamiento burgués, de que bueno, es lo que hay que rendirse, hay que seguir de rodillas porque es lo único que se puede, que es el pensamiento del Frente Amplio también, ¿no? Frente a eso la fórmula estuvo brillante. Pero bueno, liberación nacional, soberanía estatal, ruptura con el Fondo Monetario, construcción sólida de una base económica para el desarrollo propio, soberanía alimentaria. Todo eso está planteado. Y en Uruguay, Uruguay es capitalismo dependiente, por lo tanto, las tareas de hoy de la Unidad Popular y también en la alianza con el Frente de Trabajadores pasan por temas de soberanía. El programa que se asumió colectivamente, un precioso programa, no define una forma de socialismo, define formas de salir de la crisis, golpear al capitalismo y avanzar hacia un sistema socialmente solidario. Eso es lo que hemos acordado, Unidad Popular y Frente de Trabajadores. Pero Uruguay se da una característica especial desde el punto de vista de las ciencias sociales, porque no podemos confundir deseos con realidades. Se da una relación compleja entre lo que las ciencias sociales llaman la relación de la forma y el contenido. Desde el punto de vista del contenido, somos capitalismo dependiente. Pero desde el punto de vista de la forma, no sufrimos una dictadura terrorista del capital. Ojo, no sufrimos una dictadura terrorista del capital. A pesar de los abusos, a pesar de todas las injusticias, a pesar de todas las angustias, yo puedo estar diciendo esto por la radio y por ahora no me van a venir a buscar de noche a mi domicilio por las palabras que yo he dicho. No va a venir una policía política a buscarme. Es decir, nosotros, desde el punto de vista, repito, del contenido, somos tan capitalismo dependiente como cualquier país que sufre una dictadura. Desde el punto de vista del contenido, somos capitalismo dependiente. Desde el punto de vista de la forma, estamos en una democracia tutelada, liberal, limitada, pero en una democracia que nos permite accionar en planos que la propia legalidad burguesa nos permite. Fíjense la diferencia, por ejemplo, en la época de Artigas, el colonialismo era cruel, el colonialismo era terriblemente represor, era una dictadura terrorista de españoles y después de portugueses. Frente a eso, ¿cómo obtenían los pueblos artiguistas sus recursos? Sacándoselos directamente al enemigo. Por ejemplo, el comandante Campbell de la Marina de Guerra, no de los corsarios, de la Marina de Guerra de Artigas, el comandante Campbell, llamaba a su flota, que asolaba el Paraná con los barcos mercantes enemigos, sobre todo portugueses, los saqueaba, y el comandante Campbell le decía a Artigas, nosotros somos, hablaba de su flota, somos la tienda de abastecimiento del ejército de la patria. Somos la tienda de abastecimientos del ejército de la patria. Bueno, eso está absolutamente justificado cuando la forma es una dictadura terrorista. No es el caso nuestro, que nos movemos dentro de las leyes de esta democracia limitada y por lo tanto asumimos y aceptamos determinadas reglas de juego, lo cual significa que las finanzas, va a haber que hablar mucho de finanzas, que las finanzas salen de nuestro propio bolsillo y de la generosidad de todos nuestros compañeros y contribuyentes. Este tema no es un tema menor, incluso para los compañeros que erróneamente todavía siguen pensando en el voto en blanco, el voto anulado, sin entender que coincidimos plenamente, el capitalismo dependiente tiene sus trampas, etcétera, etcétera, pero la forma democrático-burguesa, democrático-liberal, nos permite tribunas que no podemos desaprovechar. Otra cosa es tener demasiada ilusión en esas tribunas. Conocemos nuestras limitaciones y las posibilidades que nos da esto, ¿no? Vamos a ver cuántas veces estamos en Esta Boca Es Mía, vamos a ver en cuántos lugares se nos abren y cuántos lugares no se nos abren a esta nueva fórmula formidable que tenemos. Pero más allá de eso, nos movemos en las reglas de juego de la democracia burguesa. En ese marco tratamos de tener tribunas para alentar la lucha del pueblo en la calle. Y en ese marco es que nosotros tenemos que resolver desde la propaganda, con nuestros magros recursos, hasta las finanzas que nos dan esos magros recursos. Relación dialéctica entre forma y contenido, entre capitalismo dependiente, contenido, democracia tutelada, que es la forma, que se basa además en un falso bipartidismo que entretiene a la gente, que termina optando por el mal menor. Es en este sentido y en este contexto en que estamos, y la alegría del trabajo cotidiano, es decir, de fortalecer nuestra UFTP, como decimos ahora, no nos debe hacer olvidar, es más, debe fortalecer nuestra convicción de que estas luchas en las que estamos se dan en el marco de la lucha de los pueblos del mundo por su supervivencia, por enterrar al capitalismo. Es la trinchera que nos tocó. Es, diciendo en términos guerrilleros, la colina que nos toca asaltar, tomar y artillar. La juntada de firmas hoy como dirección del esfuerzo principal, porque eso es estrategia. si el contenido establece el programa, el capitalismo dependiente establece el programa, la democracia tutelada, o sea, la forma, establece la estrategia. Repito, si el contenido establece el programa necesario, la forma, que en este caso es democracia tutelada, establece la estrategia que podemos y debemos usar. Y esa estrategia establece que hoy la dirección del esfuerzo principal es la recolección de firmas. Y vaya si nos han puesto trabas, laberintos de otros plebiscitos simultáneos, es decir, mentiras, pero ahí estamos. Es una batalla que les molesta, les duele, porque es una batalla importante. Es la dirección de nuestro esfuerzo principal. Hasta abril es la dirección de nuestro esfuerzo principal, a menos que cambien otras cosas. Pero ante todo, nosotros no podemos perder de vista, y esto quizás sea lo más importante, que estamos forjando para la historia una herramienta política que quizás a pueblos muy combativos que hay en América, en nuestra América, les pueda dar también una señal y un aliciente. Gente que está combatiendo valientemente, ¿no? El pueblo argentino, por ejemplo. Es decir, que está todo en la calle de una manera heroica, porque la mitad más uno del pueblo no es la mitad más uno de los que votan. La mitad más uno de los que votan, ahí hay un montón de gente boba que no entiende nada, y otra gente que se equivoca simplemente. Pero la gente que está en la calle sabe por qué está en la calle. Y más con la represión feroz que hay en la Argentina. Saben, bueno. Y ese pueblo heroico, pero no tiene a la escala de lo que merece todavía la herramienta política para enfrentar las políticas siniestras de Milei, sus cómplices y sus semicómplices. Nosotros tenemos la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. La Unidad Popular Frente de los Trabajadores no nació de la noche a la mañana. Si nosotros miramos la historia de las fuerzas que integran nuestra Unidad Popular Frente de los Trabajadores, vamos a encontrar gente que tiene lecturas muy diferentes sobre el pasado, incluso sobre el pasado del movimiento obrero. Costó mucho dolor en el siglo XX las divisiones durísimas que hubo dentro del movimiento obrero y que hoy dan lecturas diferentes de esa historia a las fuerzas que integran nuestra Unidad Popular Frente de Trabajadores. Tenemos del pasado lecturas muy diferentes sobre muchas cosas. Pero la Unidad Popular Frente de Trabajadores no nació de un seminario teórico. Nos encontramos en la calle, en la lucha por las firmas, en la lucha por Palestina, en la lucha por los salarios, en la lucha por la causa de los movimientos estudiantiles, en la solidaridad internacionalista. Nos encontramos ahí. Y si nosotros no fuéramos a hacer como Unidad Popular Frente de Trabajadores una especie de fundamento conceptual de lo que nos une, yo estoy seguro tendríamos muchísimas discrepancias importantes, valiosas, pero muchas discrepancias. En cambio, ¿qué hicimos? No hicimos un fundamento teórico de lo que nos une. Hicimos un programa práctico de lo que queremos hacer en conjunto. Así como la Unidad Popular tuvo distintas etapas, algunos grupos se nos acercaron, después se disolvieron, algunos compañeros se alejaron y nosotros, con todo respeto, tratamos de mantener el mejor vínculo con los compañeros que se alejaron. Si hay honestidad de ambas partes, nos volveremos a encontrar. Pero la Unidad Popular fue consolidando un núcleo sólido en torno a 3 o 4 organizaciones fundamentales, partidarias, y un mundo muy importante de compañeros independientes que apoyamos el programa de la Unidad Popular. Ahora, ojo, ya la Unidad Popular tiene un núcleo sólido que es indestructible, pasó por todas las pruebas, hasta por perder el diputado, y no nos quebró. Pero la Unidad Popular Frente de Trabajadores es muy nuevita y tenemos que cuidarla. La única forma de cuidarla de verdad es entender que la diversidad es una fiesta, no es un problema. La diversidad ideológica, en tanto, la férrea unidad en torno al programa político y a la estrategia, o sea, programa político dictado por el contenido de capitalismo dependiente, la estrategia dictada por la forma en la que nos movemos, la democracia burguesa limitada y liberal. Es decir, en tanto nosotros mantengamos firmemente en alto el programa y la estrategia, bueno, las cosas que nos dividen serán un agradable tema, agradable y disfrutable tema de seminarios cada vez que nos encontremos, porque no necesitamos ocultar la historia, ni tapar, ni disimular nuestras diferencias. Tenemos que disfrutarlas pensándolas en un futuro promisorio en el que estamos caminando juntos. Pero insisto, compañeros, la unidad popular frente a trabajadores es muy nuevita, tiene un clima dentro precioso, lo vimos ayer, lo vemos en la alegría de los compañeros que nos llaman hoy porque estuvieron viendo Esta Boca es Mía. El clima no puede ser mejor. La simpatía de nuestra fórmula es muy importante, también es un elemento político, pero tenemos que cuidarlo. Y la única forma de cuidarlo de verdad es redoblar nuestra lucha social, definir en cada momento cuál es la dirección del esfuerzo principal y trabajar juntos, manos tendidas, hacia todos los que somos y hacia todos los que vamos a ser, que vamos a ser muchos más. Un abrazo.